de la tecnología a nuestra sociedad, el proceso educativo no puede seguir siendo el mismo. Las oportunidades que brinda la web 2.0 aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje en la red da lugar a una reformulación del paradigma del aprendizaje, el cual pasa a denominarse aprendizaje 2.0, que viene definido por nuevas características. El aprendizaje se entiende como un proceso de carácter informal, marcado por la dinámica de crecimiento y desarrollo de las redes, donde los contenidos provienen de múltiples fuentes, son facilitados por los usuarios y distribuidos en diversos formatos o medios. Una nueva generación de contenidos en un contexto netamente conectivista. La clave para la construcción del conocimiento se centra en el aprovechamiento de las experiencias y sinergias ajenas y dota de un nuevo significado al aprendizaje inherente a la exploración de patrones de información. Aporta una nueva dimensión a la colaboración, más allá de la mera constitución de grupos de aprendizaje, priorizando las conexiones e interacciones fluidas entre redes abiertas. La comunicación y, por tanto, las herramientas que la facilitan dentro de la web 2.0 tenemos wikis, blogs, fotosomanías, portafolios, entre otras. Son imprescindibles para propiciar el aprendizaje. El aprendizaje tiene lugar en entornos en permanente cambio, actualizándose constantemente. Dentro de la web 2.0, la información se encuentra dividida en microunidades. Una etiqueta de un recurso o una anotación de un usuario se convierte en un recurso de aprendizaje, ocasionando la migración de la web de documentos a la web de datos. El aprendizaje 2.0 surge en la nueva generación del Toolbox y del Shareware, una generación que aprende, trabaja, se divierte y se expresa mediante herramientas abiertas colaborativas como YouTube, Flip, Cubicle, Emule, Fotolog, Delicio, entre otros. Así, el contexto social del aprendizaje 2.0 promueve actividades de aprendizaje que se desarrollan bajo el marco de la colaboración, que permite coleccionar, almacenar datos, organizar recursos, dar información, crear, pensar en revisar información, crear, formar de manera espontánea grupos de trabajo, integrarse en comunidades de práctica, compartir objetivos, valores y actividades. Enlazar información, publicar, compartir experiencias, publicar en variedad de formatos multimedia, convertir las herramientas colaborativas en herramientas cognitivas. Todas estas herramientas, la web 2.0, generan un aprendizaje significativo, tanto en estudiantes como profesores, porque tenemos que recordar que los roles aquí cambian. Los docentes aprenden de sus estudiantes y sus estudiantes aprenden también de los docentes. Porque